Miércoles 17 de abril. El que venga a mí no tendrá hambre. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. En el Evangelio de hoy distinguimos dos mensajes. En el primero, Jesús revela su identidad con una de las siete definiciones que Él hace de sí mismo: Yo soy el pan de vida. ¿Por qué se define Jesús así? Porque se da cuenta de que lo buscan porque les ha dado de comer, y Él no ha venido a llenarnos el estómago, sino a darnos el alimento que permanece para la vida eterna. El Padre nos da el pan verdadero, que es Jesús sabiduría, palabra de Dios. Y Jesús nos da su cuerpo, verdadero pan de vida. Por eso en la Eucaristía participamos de la doble mesa: la mesa de la palabra y la mesa del pan y el vino transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo Él puede saciar nuestra hambre y sed de paz, de amor, de misericordia, de perdón, de justicia, de felicidad. Los demás dioses y señores de la tierra no nos satisfacen. En el segundo mensaje de este Evangelio, Jesús nos pide que tengamos fe en Él. El pueblo, a pesar de haber presenciado ese gran signo de la multiplicación de los panes, sigue sin creer en Él. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. Comemos de su pan, bebemos de su vino, escuchamos su palabra y seguimos sin creer en Él. Quien me obedece no pasará vergüenza. Los que cumplen mis obras no llegarán a pecar, porque los que creen en Él no quedarán defraudados. Gracias, Señor, por ser el alimento que sostiene mi vida, que mantiene viva mi fe y mi esperanza, que aumenta mi capacidad de amar y perdonar. No permitas que me aparte de ti. Dame tu palabra, Señor, que fortalezca mi voluntad y la acomode a la tuya. Dame tu cuerpo y tu sangre, que me haga crecer en el amor a ti y a los demás. Tú, que eres el verdadero pan del cielo, haz que, fortalecida con este alimento espiritual, viva siempre por ti y para ti, y resucite a una vida nueva. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.